Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él. Por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor, por favor. Por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Bueno, y después quiero agradecerle de corazón a todos los argentinos que me acompañaron con su voto, a pesar de las dificultades, apostando al cambio que empezamos juntos, así que de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Y a los que también les quiero hablar, a los que no nos votaron. A los que no nos votaron, quiero decirles que en mí siempre van a encontrar una persona que cree en el diálogo, que cree en el respeto a las ideas de los demás, por más que no coincidan con las de uno, y que siempre, siempre voy a poner el bien común por arriba de cualquier cosa. Así que ahí estaremos con Miguel y todo el equipo de Juntos por el Cambio para ayudar.